En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más, lunes 10 de abril, lunes santo de 2017, para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Por fin, ayer el Elche pudo conseguir 3 puntos de oro, de salvación, de permanencia. No está hecho, ni mucho menos, pero la distancia vuelve a ser de 6 puntos. Te saludamos desde el 101.4, estás sintonizando con la radio del deporte, esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Victoria fundamental del Elche, que vuelve a ganar en el Martínez Valero 2 meses y medio después. Los goles de Nino, Álex Fernández y Borja Valle tuvieron contestación con los 2 tantos del hispalense Margual. Al final, 3-2, tocó pedir la hora. Los jugadores acabaron extenuados. La mala suerte se sigue cebando con los centrocampistas. Dorcas se lesionó mediada la primera parte y podría estar de baja 3 semanas. Son 5 de los 6 centrocampistas lesionados para varias semanas, algunos de ellos. Otros ni llegarán a jugar lo que resta de temporada. Álex Fernández, que marcó un auténtico golazo, pidió el cambio en el segundo tiempo con calambres. El Elche acabó jugando con 4 defensas centrales, 2 de ellos en el medio campo, José Ángel y Armando. Con esta importante victoria, el Elche vuelve a colocarse a 6 puntos del descenso. Está en mitad de tabla, 1.º con 42 puntos. Próxima estación, la visita del Numancia de Soria, que ayer perdió en su casa y se complica la vida. Se queda con 44 de la zona roja. Para el partido del Numancia no estará en principio Dorca, tampoco Sergio Pellegrín, por sanción. Veremos qué jugador ocupa la plaza de Dorca. Ayer lo hizo José Ángel. Alguno del filial podría ser Javi Llor, que ayer marcó en la victoria frente al Elche Ilicitano. Caballero, son algunas de las opciones que barajará esta semana Alberto Toril, que también respira gracias a esta victoria. Y a nivel institucional, en estos momentos ha finalizado la reunión que han mantenido el Instituto Valenciano de Finanzas, en la persona de su director Manuel Illueca, y el alcalde de nuestra ciudad, Carlos González, junto al concejal de deportes Jesús Ruiz Pareja. Ayer decía el director del Instituto Valenciano de Finanzas en el diario digital Alicante Plaza que están a la espera de un acuerdo entre Skyline y los socios minoritarios del Elche, que se ha avanzado en las últimas semanas. Enseguida vamos a escuchar las palabras del director del IVF para ver si se ha avanzado o si se sigue estancado. Y todo ello en este lunes, en el que, como siempre, tenemos tertulia. Así que no dejes de sintonizarnos. Mil gracias por haber elegido un día más el 101.4. Buenas tardes. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Precios especiales por pronto pago. Footcoach 10 Formación, cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Footcoach 10 Formación, los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol. Footcoach 10 Formación. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Ita y Port te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas, goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Ita y Port. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. ¿Recuerdas la coca de antes? Hojaldrada, crujiente, con mucha mollita. Y claro, con sardina y sin sardina. En la Botigueta del Pa recuperamos tradiciones. Recuperamos la coca de verdad. Si te gustaba, ven, te recordará muchas cosas. Si no la has probado, ven, te va a gustar. En la Botigueta del Pa, Reina Victoria 11, Almórida 2 y Orihuela 1, en Elche. Premium Sport Café sigue creciendo. El mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, ahora también en Crevillente y Alicante. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Y precios especiales en Cafetería Gintonería. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, Carretera Crevillente, frente a Brico de Pot. Y en Alicante, en Gran Vía, frente Hospital General, junto a Ibermutuamur. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. La pregunta por el millón de euros. ¿En qué país se encuentra la muralla china? Nuevo Volvo V40 por 19.990 euros. ¡No! Si es que cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate un nuevo Volvo V40 antes del 30 de abril financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Sentimiento, devoción, pasión, tradición. Vive toda la Semana Santa en directo con Teleelch. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Subes en modernidad. Tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar. Esa es la cuestión. Ascensores Serki. Manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro. Marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki. Comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, ya continuamos aquí en directo en la sintonía del 101.4. Antes de abrir la tertulia, recordamos, ha habido reunión que ha durado por espacio de una hora en el Ayuntamiento de Elche entre el director del IVF, Manuel Illueca, el alcalde de nuestra ciudad, Carlos González, y el concejal de deportes, Jesús Ruiz Pareja. Y ha estado nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué se ha dicho allí? ¿Qué ha dicho Illueca al final de la reunión? Bueno, más que una hora, ha sido prácticamente media hora porque Illueca ha llegado un poco tarde a la reunión y la verdad que ha sido bastante rápida. Han estado, como dices, Illueca, el alcalde, el concejal de deportes, Jesús Pareja, y también el de la oposición de Ciudadanos, David Caballero. Y bueno, a la salida, Illueca ha ofrecido una pequeña rueda de prensa ahí en Petit Comité, en el hall del Ayuntamiento, y ha dicho en resumen que ha venido aquí a Elche para expresar al alcalde su preocupación por el asunto de que la Comisión Europea haya el juez haya decretado que el crédito por la sanción de la Comisión Europea es contra la masa. Asegura que esto puede afectar seriamente la viabilidad del club y que tiene un problema serio en caso de que la cautelar se levante. Y directamente ha preguntado al Consejo si tiene encima de la mesa los 4,1 millones que habría que devolver, que la Generalitat reclamaría al Elche en concepto de esa sanción. Luego, por otra parte, se ha mostrado optimista por los encuentros que está teniendo la multinacional qatarí Skyline con grupos interesados en hacerse con el futuro del Elche, como puede ser el grupo que maneja el expresidente Sepulcre, y también se ha mostrado optimista porque la sanción con la Comisión Europea se declaró contra la masa, ve intenciones desde el Consejo de salir de esta situación. Pues vamos a escuchar, gracias Adrián, lo que decía el director del IVF hace escasamente unos minutos, el porqué de esta reunión. No, simplemente he venido al Ayuntamiento a expresar un poco mi preocupación por la situación actual del Elche. Una vez sabemos que el crédito por la decisión de recuperación de la Unión Europea es un crédito contra la masa, lo cual quiere decir que en caso de que se denegara la medida cautelar solicitada por el Elche, el Instituto Valenciano de Finanzas, la Generalitat tendría que recuperar de manera efectiva e inmediata los 4,1 millones de euros que se adeudan por este concepto, ¿no? Esta es una situación que puede generar un problema muy serio al Elche de viabilidad. Y esta es una situación para la cual la Generalitat en su momento aportó una solución. Vía subasta había una oferta de un grupo extranjero, como todo el mundo sabe, Skyline, que garantizaba el pago de 4,1 millones de euros. Y yo vuelvo aquí de nuevo a lanzar la pregunta a las personas que se oponen a la llegada de esta oferta. ¿Están los 4,1 millones de euros encima de la mesa para hacer frente a esta contingencia que puede dañar definitivamente al Elche? Está el dinero encima de la mesa. El Instituto Valenciano de Finanzas está esperando que esta contingencia quede cubierta. Y mientras tanto, pues no puede más que expresar su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos. Es verdad que en las últimas horas van produciéndose, al parecer, acercamientos entre el grupo inversor y los actuales propietarios y gestores del Elche. Saludamos estos encuentros y creemos que realmente esta es la manera de dar estabilidad al Elche, el acuerdo entre estas partes, al cual desde luego la Generalitat en ningún caso se opondrá. Entendemos que o bien la oferta qatarí o bien una oferta de inversores locales debería ser suficiente para dar salida a esta situación. Bueno, pues ahí están las palabras del director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca. Mañana, más pausadamente, escucharemos íntegra esa rueda de prensa, pero pues según el IVF y su director, se ha ido avanzando en las últimas semanas en reuniones entre Skyline, el grupo que a priori lidera, si es que es un grupo o a nivel personal, el expresidente José Sepulcre, el propio Consejo de Administración. Veremos en qué acaba todo esto y todo pendiente de esa cautelarísima que le dio el Tribunal Europeo al Elche Club de Fútbol para ver si la mantiene o si decide que hay que pagar de manera inminente esos 4.100.000 euros de la multa. Abrimos ya nuestros micrófonos, saludamos a Paco García, exjugador del Elche Club de Fútbol. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Saludamos también a Jorge Ortega, presidente de la Peña. Ya no me acuerdo ni de Furia. Qué. Furia Franjiverde, si es que soy muchas peñas. Jorge. Y también al presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde, David Aranda. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Victoria importantísima para no dejarlo todo hasta el final. No se ha conseguido nada más que 3 puntos, ni nada menos, porque son muy importantes. La distancia vuelve a ampliarse a 6. Pero muchas cosas que comentar en el partido de ayer. El Elche creo que vuelve a recuperar lo que le distinguió en la primera vuelta, pegada, volvió a marcar 3 goles y a generar otras 3 o 4 oportunidades claras de gol, el balón al larguero de Pedro, las 3 o 4 que saca el portero mano a mano a Borja Valle y al propio Pedro. El Elche vuelve a demostrar que aunque le generan poco, es muy blando y concede goles con demasiada facilidad, es decir, pues el Elche de siempre, pero al menos digamos que el de la primera vuelta, ¿no? Es el Elche que ganaba por un gol más que el contrario. Un equipo que se rompe por el centro, con las lesiones, un equipo que eso sí acaba extenuado y yo creo que había que destacar ese compromiso que los futbolistas dijeron para con su entrenador la semana pasada. Desde luego parece que se ha demostrado que están con su entrenador. En fin, muchas cosas positivas. Por supuesto, verse otra vez con ese colchón de 6 puntos y ver a 10 equipos por debajo de ti. Yo creo que eso es lo más importante. Paco, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues como bien dices, ¿no? Victoria súper importante, ¿no? Y muy necesaria, ¿no? Y ante un rival, pues como se demostró ayer, bastante, bastante peligroso, ¿no? Yo creo que al Elche se le puso, como en otras circunstancias no se le ha puesto el partido muy bien, porque marcó en los dos inicios de las dos partes y bueno, vimos, pues a mí me recordó mucho también lo que es el filial a lo que a veces le ha pasado al Elche, ¿no? Por eso a veces, yo he comentado yo a veces, digo, es que el Elche a lo mejor tiene un poco esa filosofía también, no sé si por el entrenador o por lo que sea, de filial. Y ayer se demostró, es decir, el Sevilla tiene su estilo, no lo cambia, pase lo que pase, siguen arriesgando atrás y al final el Elche se encontró con dos regalos que supo aprovecharlos, ¿no? Y como bien dices tú, yo creo que el Elche saltó serio, es un partido, sí se notaban esa necesidad, o yo se notaba esa necesidad en los futbolistas porque no arriesgaban, que a mí me pareció el partido que tenían que hacer, sin cometer muchos riesgos, no, atrás si tenían alguna complicación la sacaban, no sacaban el balón desde atrás por norma y al final pues se consiguió un resultado para mí, fíjate lo que te voy a decir, para mí es media salvación el resultado de ayer. Y te lo digo porque decir, creo que el equipo está llegando, o la sensación que me dio a mí ayer, con un poco de falto de gasolina. No sé si también por la hora del partido, pero sí que se notó, es decir, un poco de falta de chispa, físicamente no llegaron bien. Y bueno, y al final por eso esa victoria es tan importante. Y me alegro mucho, mucho, sobre todo por un futbolista que yo a veces lo he criticado, por Alex Fernández, porque después de estar tanto tiempo de lo que le ha sucedido de no estar jugando habitualmente, salió, el chaval aguantó hasta donde pudo, vimos que editó, tuvo la suerte encima de hacer un golazo y eso va a ser muy importante para el Elche porque nos hemos quedado sin centrocampistas y eso yo creo que moralmente para el chaval le va a dar mucha personalidad porque va a ser uno de los sustentos de aquí ahora en adelante para ese centro del campo. Lo que es el fútbol, de no jugar la semana pasada a ser él y otro más, o sea, él y 10 más, porque ahora mismo es Alex Fernández y 10 más. Veremos qué compañero, ahora os preguntaré qué compañero de batallas tendrá que ser el que elija Toril para los próximos partidos, porque no va a ser ni uno ni dos, ¿eh? Ojo que estamos hablando, Dorca puede ser 3 semanas, un mes, Fabián le quedan 5 o 6 semanas, Pelayo 4 o 5, Mandy un mes, o sea que pueden llegar todos de golpe, pero hasta dentro de un mes, que es donde el Elche se está jugando todo, no tiene ese acompañante de Alex Fernández. Jorge. Lo primero, quiero felicitar a la afición, a los 5.432 espectadores que se dieron cita ayer en el Martínez Valero, porque era Domingo de Ramos en una ciudad como Elche, tan de ese domingo, podríamos decir, y al final se dio una cita para mí importante, porque se hablaba de que podía ir menos gente y al final el equipo respondió, se dio cuenta de la importancia que tenía el partido de ayer. Desde mi punto de vista, felicitar a la afición porque fue clave en la victoria. En lo futbolístico, la semana pasada se comentaba de la importancia de los capitanes de afrontar estos 10 partidos tirando de galones y para mí ayer fue clave la seriedad del partido con la que afrontaron jugadores como Pellegrín, Albácar, Nino en la media punta y no me olvido de otro jugador también de unos 30 años con muchos partidos en segunda división que destacaría del partido de ayer, que fue Pedro. Pedro hizo un partido muy bueno en banda derecha, ayudando en todo momento a Luis Pérez, banda derecha del Elche por la que se está pasando muchos problemas siempre. Y Pedro ayer, la verdad, que ayudó en infinidad de ocasiones y luego además es un jugador que se suma siempre al ataque con inteligencia, sabe dar el último pase, sabe mantener una pausa, sabe golpear el balón desde fuera del área. Muy importante recuperar a Pedro para este tramo final, porque coincido con Paco, hay jugadores que se les ve falto de esa chispa que tenían antes. Servía no desbordaba ayer con la facilidad que venía desbordando anteriormente y es porque al final acabará faltándole la gasolina, es normal, está jugando todo el año. y al final tienes que tirar de todos, ¿no? El equipo tiene que ser práctico de aquí a final de temporada. El equipo fue práctico sobre todo en la segunda parte, cuando el Sevilla Atlético empató a uno con la lesión de Dorca. Muchos fantasmas planearon por el estadio ayer y el equipo, sin embargo, se rehizo y supo ser práctico, supo jugar el fútbol que requiere la importancia de estos 10 partidos. Con José Ángel ahí ayudando a Alex Fernández en el medio, sin tanta floritura a la hora de sacar el balón y jugándotela sin complicaciones. Tienes 4 jugadores arriba que en cualquier momento te pueden hacer un gol y ahora no es momento de complicarse, es momento de estar serio atrás y de que el balón llegue de alguna manera u otra arriba para que con la calidad que tenemos podamos hacer algún gol y sobre todo que no nos marquen, ¿no? A mí me gustó sobre todo la practicidad con que el equipo se tomó la segunda parte después de la lesión de Dorca, que la verdad que se presagiaba lo peor desde mi punto de vista. Decíamos que llegaba el momento de los futbolistas, la verdad es que hacía falta que diesen un paso al frente y bueno, ahí llegaron los goles de hombres con llegada como Borja Valle, el propio Alex Fernández, Nino apareció a la cita, porque es que todo empieza por esa presión alta que hace el Elche, por eso roba el balón Nino, porque está presionando en el área. Luego lo de la definición es lo normal de Nino, que por cierto luego da la asistencia del tercer gol, pero en un partido en el que había que aparecer. David, ¿cómo lo viste? Bueno, primero es un partido contentos pero para la resignación, ¿no? Hace 3 semanas estábamos hablando de intentar engancharnos en la parte de arriba. Y ayer, y perdónenme la expresión, estábamos todos con el culo apretados porque nos veíamos luchando por el descenso, ¿no? Al final me da la sensación, también viendo el sistema, como bien decía Paco, que hemos perdido 6 meses. Hemos estado 6 meses dando tumbos y al final hemos vuelto al sistema del inicio de la competición, ¿no? En los que sí que es verdad que el Elche ganaba, encajaba muchos goles, pero lo realizaba también. Y al final ayer creo que es un partido estudiado también, porque el Sevilla desde el minuto 1 hasta el 90, el portero siempre saca hacia los laterales, el lateral pasaba el balón al central, el central al medio del campo y tal. Siempre tenían su mismo sistema de juego, que era el toque y salir con el balón controlado. Y creo que pocos partidos he visto tan estudiados como ese. También tenemos un poquito la fortuna, ¿no? Pero la fortuna también hay que buscarla, porque si tú no presionas arriba, a lo mejor el Sevilla no comete esos errores. Y luego el golazo de Alex, que cuando nos lo metemos en contra, nos lo meten en contra, lo aceptamos, pues por mucho que digamos que de una salen 1000, oye, vamos a celebrar lo que para esta vez nos toca, ¿no? Afición, creo que lo ha resumido Jorge perfectamente, ¿no? Un domingo de Ramos, con lo que significa aquí en Elche, que creo que hay muy pocas fechas señaladas en esta ciudad, a las 4 de la tarde, que no lo mismo a las 4 que a las 8, y que hayan 5000 y pico espectadores, creo que conforme está la temporada, creo que es de aplaudir y bastante. Y lo que nos queda de competición, no lo sé, ni para dónde mirar, ¿no? Con Paco hablaba antes de Virgencita, que me quede como estoy. No lo sé, por un lado resignación, por el otro lado es locura el llegar a pensar que hay muchos equipos que se tienen que matar en la parte de arriba y por lo menos llegar vivo en las últimas 3 o 4 jornadas, en que sea con ocasiones remotas. Yo me acuerdo del ascenso en Baracaldo, que era imposible prácticamente y se alinearon todos los astros y al final ascendimos, ¿no? No sé, es que me resigno a pensar que me toque quedar ahí y llegar al fútbol prácticamente a ver los amigos y comer pipas y poca cosa más, porque no tienes nada, ningún aliciente por el que jugarte, ¿no? Creo que la parte de abajo no la vamos a tocar porque hay muchos equipos y tampoco están demostrando ser muy fuertes, pese a que esta jornada de no haber ganado nos metíamos ahí, pero no se está demostrando que haya algo. Creo que solamente quedan 2 plazas para 7 equipos, porque los 2 últimos los doy por descendidos. Pero bueno, al final hemos sacado el primer Matt Bolt, el entrenador se la jugaba sí, sí o sí, creo que era un secreto a voces, que de no haber ganado, incluso yo creo que con el empate, ahora mismo estaría a la lista del paro. Pero bueno, al final, eso, una victoria, resignación, alegría, de todo un poquito, algo de sentimientos encontrados que en resumidas cuentas lo que está siendo la temporada. Ahora hablaremos de lo que nos puede deparar el final de temporada, porque efectivamente lo peor sería quedarse ahí en zona de nadie, porque el Elche ya nos ha demostrado que cuando se queda sin objetivos, bueno, el Elche y cualquier equipo normalmente baja los brazos y se deja ir, y eso es lo peor que le puede pasar. Por tanto, yo me gustaría, alguien decía, no, vamos a mantener la emoción y la intensidad para no descender. Digo, no, vamos a salvarnos cuanto antes y vamos a tener alguna probabilidad matemática de luchar por el playoff, ¿no? Para eso sí, el Elche necesitaría no ganar al Numancia, sino ganar al Numancia, al Valladolid, tendría que ganar dos o tres partidos para tener alguna. Y luego la Almería. Y luego la Almería. Pero bueno, vamos a ir partido a partido. Primero, salvar la categoría. Antes de ir a eso y de preguntaros por eso, ¿qué supone la lesión de Dorca? Cayó Pelayo, la semana pasada Fabián, ahora cae Dorca y Dorca no es cualquiera. Encima te quedas solo con uno, con Álex Fernández. ¿Qué supone y qué creéis que va a hacer o qué haríais vosotros si utilizara un central como José Ángel? A mí no me acaba de convencer, no por José Ángel, sino porque a mí un defensa en el centro del campo no me convence, y menos en casa. Fuera de casa, todavía. Si debería echar mano de alguien de la cantera, aunque sé que hay dos categorías de diferencia, de tercera a segunda A, pero yo por lo menos, y ahora os diré mi opinión, ¿qué haríais vosotros? ¿Qué supone la lesión de Dorca y qué haríais vosotros? Bueno, pues la verdad es que es un futbolista importante, ¿no? Que ha estado jugando durante todo el año y es una baja pues muy importante, ¿no? Como puede ser la de Fabián. Al final te has quedado sin centrocampistas puros, solamente con Alex Fernández, pero yo lo que estáis comentando, yo es que lo hubiera hecho ya esta semana. Es decir, yo esta semana, cuando estás con Dorca, Alex Fernández de centrocampistas, tienes a dos chicos que creo que están entrenando casi todo el año con ellos, que es Javi Llori y Caballero, creo. Y aparte, luego después del partido yo me quedé a ver el partido y son chavales que en esa categoría pues están demostrando que son futbolistas válidos. Es lo que hablamos siempre, es decir, vale, hay dos categorías, pero si tú no le das oportunidades no sabes si te van a valer o para esa categoría o no. Lo que está claro es que Armando en el centro del campo no. No, está claro. Está claro que fue por necesidad, yo entiendo, y yo creo que ayer... Y ayer lo hizo bien. Y yo creo que hubo algunos pitos, pero ya no por el tema de Armando, sino no. Quizá por lo de a lo mejor no haber tenido un chaval del filial para haber... O que no entendieron el cambio de quitar a Alex Fernández cuando era él el que no podía más. Sí, pero es que Alex Fernández es que era, se veía que no estaba... No podía. Si pidió él el cambio. Físicamente no... Cambio, no aguanto. Por el tema de que se cambió Alex Fernández, pero Alex Fernández estaba físicamente estaba muerto. Estaba roto. No podía con la pota ya. Sí, estaba claro. Y ya te digo, yo mi opinión es esto, de subir a un canterano. Y oye, y en un momento dado sí que es cierto que al igual yo, no sé si de inicio, pero a ver, el tema de José Ángel tampoco me convence en el centro del campo, pero si lo hace como ayer, es decir... sin complicarte, estando por delante de los centrales, puede hacer su función, ¿no? Más que a lo mejor de inicio empezar con un canterano, ¿no? Y a raíz de cómo vaya el partido, pues son chavales que los dos tienen calidad y pueden hacerlo, ¿no? Y por lo demás, poco, es decir, en este caso, ya te digo, yo creo que también hay una baja, ¿no? La de Sergio Pellegrín, ¿no? Pellegrín. Destacar también, sobre todo, lo que hablábamos el otro día, Paco, lo del tema de que ahora tienen que salir los futbolistas, y a mí me ha alegrado gratamente que futbolistas que estaban pasando por situaciones, yo creo que al igual, no sé si justas o injustas, a veces en la justicia en el fútbol son más resultados que justicia o no justicia, es decir, ese Ale Fernández, ese Armando que también venía sin estar tiempo, y yo lo vi calentar y vi cómo animaba a los compañeros y salió, y aunque no fuera su sitio... Y eso, se le vio implicado y comprometido. Eso es sí. Digno de alabar el decir, hay futbolista ahí. Es decir, cuando les aprietan, ya no por el tema de si el entrenador, se habla mucho de si están con el entrenador, si era si perdía. Al final han sido los futbolistas por ellos mismos, porque al final el sistema o la filosofía de Toril yo ayer no la vi. Ah. Es decir, ayer no fue el partido de que hay que jugarlas, que hay que tal. Yo creo que ha sido los partidos que menos ocasiones ha habido. Y han sido más efectivos. Pero sí que he visto un bloque más comprometido. Y dentro de esa, porque yo le veía al Sevilla con un poquito más de chispa, evidentemente son chavales más jóvenes, pero le veía con un poquito. Pero han sabido suplir esto con ese orgullo que yo sí que le vi el otro día a muchos futbolistas de Elche. Muchos se preguntarán por qué ese orgullo no sale más a menudo, pero también el partido lo requería, y la semana. Jorge. Sí, no, yo. Yo sí que subiría a uno de ellos en la convocatoria, a Javi Llora Caballero, el que mejor ve al míster que está para estar con el primer equipo. Pero yo apostaría por José Ángel por delante de la defensa, ¿no? Es decir, al final es lo que he dicho anteriormente, ¿no? De ser más práctico, ¿no? José Ángel puede hacer perfectamente la función que hacía Lolo el año pasado, ahí en distancias cortas, ¿no? Ser un jugador más estático pero posicional, que sabe moverse, es un jugador que también va bien por alto. Entonces yo creo que además tiene más experiencia, ocupa espacio, efectivamente, ya jugó en primera división incluso en algún momento dado, jugó dos partidos. Bueno, sí, lo utilizó poco, pero cuando lo utilizó Escriba ahí no lo hizo mal del todo, porque salió ahí, no es que jugara mucho, pero sí que se utilizó pues uno ahí. Uno fue en el campo del Barça y nos cascaron cuatro. Ya, pero tenía enfrente a algún jugador que otro también. Y el otro me parece que fue en Coruña, que también nos dieron para el pelo. Era un sistema también más defensivo el que utilizaba Escriba en primera. En fin, yo ahí sí que utilizaría a José Ángel, pero no me olvidaría, también hay otro jugador que es Josete, que recuerdo sus inicios en Ilicitano, que jugaba pues de pivote también, de pivote defensivo, Josete, no sé si os acordáis, y es un chaval que además cuando ha jugado de central es rápido, no es un central tan tosco como puede ser Armando, que ayer por ejemplo lo pones ahí en el centro del campo y sí que se le nota la lentitud, ¿no? Al final los balones divididos va a llegar más tarde. Se nota que Armando no es un jugador que pueda jugar ahí. Sin embargo, Josete, yo sí que lo vería en un momento dado para echar una mano en esa posición, porque es un jugador que se puede desenvolver, porque lo considero más rápido, ¿no? Está claro que ahora el faro y la luz del Elche en estos 9 partidos, toquemos madera y no se lesione, tiene que ser Alex Fernández, porque además se le nota que tiene carácter, ¿no? El chaval, después de lo que ha vivido personalmente con Toril, lejos de ayer amedrantarse y no dar un paso adelante, fue todo lo contrario, ¿no? El chaval, hasta que le duró la gasolina, para mí dio un recital de fútbol en el centro del campo y echándose el equipo a la espalda, con carácter, con criterio, pidiendo la pelota en todo momento, dármela a mí, que yo sé jugar a esto, ¿no? Y toquemos madera, ¿no? Que no se le lesione ya a Ale Fernández, y no sería ya, vamos. Así que nada, habrá que confiar en que José Ángel haga un buen papel y sobre todo que Ale Fernández siga con ese carácter y siga ese ritmo, ¿no? David, ¿tú cómo lo ves? Yo os cambio la pregunta a la mesa, ¿no? A los tres. ¿Para qué narices quieres un filial, entonces? Si en el momento que tienes necesidad... A mí para ayer la convocatoria de ayer, para mí es cuestionar en teoría lo que se nos llena la boca, la filosofía del club, incluso hasta la propia planificación deportiva, que no basa solamente en el primer equipo, sino también en su filial. Si tienes solamente 2 jugadores de medio campo, lo fácil es que uno se lesione, se sancione, como pasa ayer con Alex Fernández, acabe físicamente muerto. ¿Para qué lo tienes? ¿Realmente lo queremos para algo? Vamos a darle una oportunidad a los chavales. Si realmente el filial es porque la Liga de Fútbol Profesional me obliga a tener un filial y un juvenil, pues leche, vamos a poner chavales de estos que tenemos aquí en Elche, que juegan 10.000 chiquillos toda la semana en la Ciudad Deportiva, que no nos cueste prácticamente nada, les regalamos el abono y la ropa y los chiquillos están felices. Pero si realmente tenemos un filial, que se supone que es para inyectar jugadores al primer equipo, es que creo que ya llevamos una semana perdiendo el tiempo. Si realmente lo queremos porque nos obliga a la Liga de Fútbol y la Federación, pues estamos tirando dinero. Hay algo que no entiendo. Es que, pues, como lanza la pregunta, yo lo tengo claro. Es que, decir, ya no es por la circunstancia esta. Es que te voy a hablar de Navidad. Es decir, traes a un chico que ha costado poco, que se llama Malonga, aunque haya costado poco, pero tienes a un futbolista entrenando todo el año que se llama Soricaba, de unas características similares, y no has tirado de él. ¿Para qué los tienes entrenando con el primer equipo? Porque al igual el Elche, al final, tanto con la labor de cantera, pues no mira la cantera. Y es la verdad, porque al final tú te vas a ver el primer equipo y es que es un tema ya que a mí me calienta. Por decir, ¿cuántos futbolistas hay del Elche en el primer equipo? Josete, y se fue, tuve que ir y venir. Decir, no hay nadie, entonces, ¿para qué vale? Nino también, como digo yo, de medio Almería, medio de Elche, bueno. Pero salió. Pero bueno, hablamos de chavales que se esté porque la cantera está trabajando bien, pero al final, y hablas con alguno y dices, bueno, pero hay alguno para subir. Es que no tal, vamos, tendrás que probar a algún chaval y darle. Mira, tú saliste con 2 categorías, creo, ¿no? Yo era de preferente a segunda vez. Exacto, y me dieron la responsabilidad en el partido que se la jugaba el entrenador. Pero es que si no lo pruebas no lo sabes. Claro. Pedrito jugaba con Guardiola en tercera división y luego ya hemos visto dónde Busquets, está. Claro. Busquets, lo mismo. Claro. Que yo no digo que a lo mejor este no sea el caso, pero tendrás que probarlo para saberlo. Claro. Y si no lo pruebas en esta circunstancia, que no tienes más que un centrocampista sano, ¿cuándo lo vas a probar? Si es que tienes la excusa perfecta en caso de que el chaval no te rinda por las circunstancias que sean. Señores, no hay mal y confiamos en la cantera. El mensaje políticamente correcto del fútbol. Y es que a mí no me convence un central en el puesto de centrocampista, ¿no? Y menos en casa. Otra cosa es que, bueno, un partido fuera de casa, te van a presionar, te van a meter atrás. Bueno, me lo puedo hasta entender, pero en casa, que tú tienes que crear, que el Numancia no es el Levante que tienes que crear, José Ángel, por muy bien que lo quiera hacer, siempre va a mirar para atrás, siempre va a dar un pasito para atrás. Lo único que puedo ver en eso es que Álex Fernández se vea más liberado. Es lo único. Pero yo le daría la oportunidad, no sé si a Javi Llor, a Caballero, porque es un jugador que tiene esos conceptos de centrocampista. ¿Pero se la darías de inicio? Yo sí. ¿De inicio? Yo sí, porque lo de que sale de tercera división, hay jugadores que en tercera división pueden ser normales o buenos y en segunda división no valer. Pero puede ser lo contrario. Hay jugadores que se crecen ante las expectativas, que tienen carácter. Yo le veía la cara a muchos de los jugadores ayer, en sobre todo la primera parte. Y tuve la suerte de ver, bueno, la suerte. Vi el partido desde abajo, a ras de césped, y la cara de algunos jugadores era de mucha, mucha tensión, ¿eh? Es decir, se notaba, sí, y se palpaba que el equipo se estaba jugando mucho. Al fin y al cabo, la responsabilidad de una entidad tan, tan importante como el Elche estaba... Ellos sabían que si ayer no se ganaba... Se metían en un problemón impresionante. Se metían en el problema, y hay que ser realista. Y ayer, si el Elche acaba la jornada en 39 puntos, aquí hubiéramos rezado para sacar 10 puntos de aquí a final de temporada, porque la dinámica ya hubiera sido muy, muy negativa. Entonces, ayer se notaba mucho la tensión en los jugadores, de sobre todo de lo que estoy diciendo, que no tienen esa experiencia, ¿no? Al final, el jugador que ayer estaba más sentado sobre el terreno de juego, pues era Pellegrín, era Túñez, era Albácar, era Nino, eran jugadores, Pedro, jugadores de 30 años que tienen mil batallas en segunda división, y que se les nota que tienen una pose, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, para estas batallas de donde el equipo realmente se está jugando mucho. Luego no quiere decir que te salga un chaval como Javi Llorlas el domingo que viene con 20 años. A lo mejor es un soplo de aire fresco y te hace falta que te dé esa chispa. Sí, pero es una prueba de fuego que el chaval necesita para ser pálido, ¿no? Pero a lo mejor también no... Que puede ser, no digo que no, pero posiblemente no sea el momento, ¿no? No sea el momento por lo que se está jugando, y decirle al chaval, escucha, que nos estamos jugando aquí la viabilidad. No, a él no le puedes cargar la mochila de la responsabilidad. Sí, pero al final se le va a transmitir, porque el jugador ayer, el equipo ayer salió nervioso, se veía que se la estaban jugando. Pero es normal. Y eso, a un chico de 20 años que está jugando todo el año en tercera división, pues a lo mejor meterle esa responsabilidad no le es positivo. Jorge, perdona, pero es que ayer ese chico, perdona Paco, ese chico ayer en teoría empezaba desde el banquillo y solamente iba a entrar dada la circunstancia que ocurrió, que es una lesión, una sanción, o por ejemplo el caso de Álex Fernández, que físicamente acaba el chico muerto. Ya entra con el 3-1. Sí, es que no, fíjate cómo cambia el chico. Si no tienes la oportunidad de meterlo con el 3-1, no lo vamos a meter ahora... jugándote. No hubo momento, no hubo momento, porque la siguiente jugada del 3-1 fue... El momento era si lo hubiera convocado cuando Álex Fernández pide el cambio. Es que si Álex Fernández, claro, era el chaval. Vale, eso sí, pero estamos hablando de meter a un jugador los últimos 20 minutos. Mira, pero yo no meto un chaval que está jugando todo el año en tercera división contra unos rivales que no son lo mismo de inicio y le doy esa responsabilidad. Yo no. Tienes el ejemplo delante tuyo. Es decir, yo estaba jugando en preferente. Entonces, eso va con el carácter del chaval. Y es decir, yo vi ayer a Javi Llor, aunque sea tercera división, y a Caballero, con una personalidad brutal. Tienen desparpajo. Y te vuelvo a decir, a mí me hicieron debutar jugando. Si el entrenador perdía ese partido, iba a la calle. Y se la jugó conmigo. Y yo, gracias a Dios, le respondí. Tuvimos la suerte de ganar 0-1 en Huelva. Y yo me crecí ante eso, es decir, yo vi la oportunidad de depende mi vida. Depende de la personalidad del futbolista. Yo vi la oportunidad de mi vida y lo di todo y salió bien. Y a lo mejor ahí es donde nace un futbolista. Claro, puede ser un caso el tuyo, que tú a lo mejor vayas sobrado de carácter, porque tú, yo recuerdo verte jugar donde tú lo que más tenías era personalidad y carácter sobre el terreno de juego. Y chulería. Pero chulería. Pero hay chavales de 20 años que tú ayer lo sacas al estadio. Pero si no lo prueban, no lo sabes, titular. Jorge. Sí, no. Pero de es que titular, no cuando el equipo se estaba jugando la vida, que a lo mejor le tiemblan las piernas. Ya, es que ayer no era de titular, por tanto. Yo no digo de no sacarlo los últimos 20 minutos, en el caso, por ejemplo, de ayer, cuando sacó Armando. Yo sí que sacó Javi Llor ayer faltando 20 minutos. Pero yo de inicio me la juego con José Ángel y con Álex Fernández, que son los que están ahí todo el año y que son los que tienen que sacar las castañas del fuego. ¿Por qué siguieron apostando por mí? Porque me metieron desde inicio. Los otros tres futbolistas que subieron de la cantera, que jugaron minutos, como fue Carrasco, creo, como fue Gustavo, es decir, salieron un ratito, al final, ¿a quién le dio la oportunidad? Y respondí yo. ¿Quién siguió jugando? Y yo, ellos al final no continuaron. Es decir, tú tienes que ¿Por qué? Porque ahí demuestras si tú puedes valer. Si vales o no vales, es una prueba de fuego. Pero por 10-15 minutos es complicado, ¿entiendes? Bueno, qué opiniones tenemos todos y nos hemos quedado sin tiempo, Jorge. Destacar el Elche de Fútbol Sala, que va a jugar el, sí, el playoff por ascender contra Valdepeñas, y hay que ir a animarlo al pabellón. Hay que estar con el equipo y con el Elche licitano, que va recortando cada vez más diferencias. Está a 7 puntitos del playoff, aunque sigue pareciendo una utopía que pueda llegar al final. Señores, que nos vamos, que ha sido muy interesante la tertulia de hoy. Cómo no, cuando se gana es más fácil. Que nos vemos el próximo martes. Que a partir de ahora los próximos lunes son fiestas. Tenemos los próximos tres lunes son fiestas, así que os espero los martes. Gracias, chicos. También a todos vosotros por la atención prestada. Que paséis una feliz tarde. Mañana más. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.